pandemia en el pago de alquileres. También tendremos información internacional con Andrés Salari. Vamos a hablar del petróleo. Ayer lo adelantaba, el barril del petróleo, $45. ¿Qué significa eso? Es el barril de criollo, que se le dice, porque es lo que se le va a pagar en la Argentina a las petroleras que extraen el crudo en el sur argentino, por ejemplo. Vamos a hablar con un especialista, también con Nahuel Beibe, que es de una organización llamada Martín Fierro, que viene con una propuesta de hacer una empresa del Estado que produzca alimentos. Interesante la propuesta, así que vamos a darle unos minutos. Y la columna de Mariela Pugliese, analizando los medios. Vamos por ahí, desde el punto de vista de la información. Recuerden que se pueden comunicar vía WhatsApp al 15 50 12 3589. Y este martes, Manu Rivas, ¿cómo arranca la discoteca? Y ayer estuvimos escuchando un poco de rock nacional, pero tranqui, ¿no? Estuvimos escuchando Cerati, una línea más bien tranqui, como te digo. Y vamos a escuchar hoy un poquito, entonces vamos a subir un poco los decibeles y vamos a escuchar algunas bandas un poquito con una impronta un poquito más pesada, aunque nada de otro mundo, ¿eh? Por ejemplo, vamos a escuchar para arrancar a el... ¿Cómo es que le dicen? La planadora del rock and roll, Divididos. Vamos a escucharlo con Amapola, el 66, tema que le da nombre al disco, octavo disco de la banda del año 2010. Desesperación. amapola del 66. ¿En qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. Y 21 minutos, arrancando con Divididos, con La Aplanadora. Corrijo una información, no se van a estar abriendo las peluquerías, Manu, porque acá estaba muy confusa realmente la información en Página 12. Agradezco a Ámbito Financiero, que está mucho, mucho más claro. Así que, tanto lo que tiene que ver con comercios minoristas de cercanía, como indumentaria, como servicios personales, peluquerías, manicuras, spa, pedicuras, no van a estar abriendo, seguirán cerrados. Si, por ejemplo, se van a reactivar las mudanzas a partir del 16 de mayo, de este sábado, solamente sábados y domingos autorizados. Y vamos a hablar justamente de algo que tiene que ver con las mudanzas, que son los alquileres, porque se realizó una encuesta a casi 4.000 inquilinos e inquilinas del país y hay varios datos que se han relevado. Uno es realmente impresionante. De los encuestados, casi el 60% no puede pagar, planteó que no puede pagar el alquiler de mayo, es decir, que es en estos días justamente, en general es del 1 al 10, porque se paga por adelantado. Para hablar de esta encuesta y de esta problemática, saludamos a Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. ¿Qué tal, Gervasio? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, realmente los datos son alarmantes. A ver, es una muestra que ustedes han realizado y ustedes plantean en el relevamiento que no hay datos oficiales, que ya es una preocupación. Ahora, de lo que ustedes han relevado, realmente es para que haya una política pública, una discusión, porque si el 60% de 4.000 personas que han contestado, que es una muestra, no pueden pagar el alquiler, sabemos que puede ser peor la situación en términos globales. Sí, primero eso, ¿no? El Estado dejó de medir la situación de los inquilinos hace mucho tiempo y lo dejó de medir con motivos, y es que prefería no saber nada acerca del sector, ¿sí? ¿Quién lo tiene que hacer eso, Gervasio? ¿El INDEC? El INDEC, exactamente, sí. Claro, claro. El INDEC lo hacía y en el 2008 lo dejó de hacer. El 2008 fue un año bastante especial porque hubo acuerdos importantes con el mercado inmobiliario. En ese momento el INDEC deja de medir la situación de los inquilinos, en ese momento empiezan los aumentos en los contratos de alquiler, a espaldas de la ley, ¿no? En realidad la ley prohíbe los aumentos semestrales o anuales en los contratos de alquiler, pero en ese momento hay un acuerdo para que eso suceda. Bueno, varias cosas. Se plantea un registro de contratos de alquiler en todo el país y bueno, termina con una denuncia la funcionaria que había planteado eso. O sea, en ese año, cuando está el boom de la construcción en Argentina, que empieza a partir del 2006, hay algunos intentos por regular un poco más, y la avanzada del mercado es enorme en ese momento. Bueno, nosotros seguimos en esa situación, en donde el INDEC no mide, lo hacemos las organizaciones con los límites que nosotros tenemos, claro, pero que la verdad, como tenemos una llegada bastante importante al sector, los datos no solo reflejan la situación, sino que además es bastante fidedigna en cuanto a porcentajes de respuestas en aquellas ciudades donde los porcentajes de inquilinos son más altos. Si uno ve la comparación, cuántos inquilinos respondieron por provincia, responde bastante bien a los porcentajes de inquilinos que hay en las provincias, ¿no? ¿Qué otros datos te gustaría destacar de esta encuesta, Gervasio? A ver, esto que vos decías, por supuesto, es el dato fundamental, ¿no? El 59% de los inquilinos a nivel nacional no puede pagar el alquiler. En San Juan ese índice sube a 74%, ¿sí? Por ejemplo. Y el otro dato que me parece importante tiene que ver con el endeudamiento. Claro. El 40% de los inquilinos a nivel nacional respondió que se está endeudando durante esta etapa, ¿sí? Y es un poco lo que nosotros estamos planteando también, y es que como el sector se está endeudando, la crisis no se soluciona solo flexibilizando la cuarentena, sino que hay que tener políticas segmentadas, o sea, una política muy directa para el sector. En ese sentido, lo que nosotros decimos es que el Estado, los estados, los gobiernos se hagan cargo de pagar los alquileres, ¿sí? que no se pudieron pagar, que no se pueden pagar ni que se van a poder pagar. Y el último dato para darte, que también me parece importante porque tiene que ver con las reglas de juego del mercado, es que el 29% de los inquilinos en todo el país sufrió hostigamiento por parte de propietarios o inmobiliarias, violencia verbal, amenaza de desalojo. En ese sector, el 1.8 respondió que lo desalojaron directamente, violencia física o algún otro tipo de violencia. Casi el 30% de los inquilinos han recibido en estas últimas semanas amenazas violentas por parte de inmobiliarias y propietarios, porque como está el DNU, que prohíbe el desalojo y que además otorga algunos otros derechos, uh-huh, el mercado inmobiliario se ha encargado de ejercer violencia para no poder cumplir, para que no se pueda cumplir este decreto, y finalmente terminan logrando lo que querían, que es que se habiliten las mudanzas y que se abran las inmobiliarias para que ya ni siquiera sea posible el cumplimiento del decreto 320. Claro. Sí, de hecho me comentaban ayer, viendo esta encuesta y charlándolo con compañeras productoras, me decían que en Constitución hubo muchos intentos de desalojos en hoteles y hostigamiento de dueños. Bueno, Constitución es un barrio particular, ¿no? Donde, bueno, ya lo hemos charlado en una entrevista anterior, que bueno, contabas de diferentes momentos donde estaban ustedes como inquilinos agrupados buscando generar bueno, la defensa del inquilino, porque hay una posición dominante cuando además no hay ningún tipo de legalidad en muchos aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Ahí lo de los hoteles, sobre todo al principio, sobre todo al principio del decreto, los dueños de los hoteles intentaron desalojar, y en otros casos lo hicieron, a muchos inquilinos e inquilinas. Sobre los hoteles ya lo hemos hablado mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy convencido de que el gobierno que de los últimos 13 años de la Ciudad de Buenos Aires es el más corrupto que tuvo la historia de la Ciudad de Buenos Aires, incluso mucho más que el gobierno de Grosso, y que en algún punto se tocan los dos gobiernos, no es casual. Uh-huh. El gobierno de Grosso y el de Macri y Larreta, sí, tienen, sí, muchas similitudes.